Hola, mi nombre es José Vergara y hoy te voy a hablar de los hábitos de ahorro que tienen las personas más prósperas del mundo. Una comunidad que se ha hecho en sí misma, una comunidad que ha sido desplazada durante años y no obstante a esto, se han hecho dueños del mundo. Los judíos son famosos por mantener economías estables y en muchos casos envidiables. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Qué es lo que hay que aprender acerca de sus gastos y compras? ¿Cuáles enseñanzas de los judíos podemos aplicar en mis finanzas? A continuación, todas estas dudas serán resueltas con la revelación de sus hábitos de ahorro. A lo largo de la historia, la comunidad judía ha destacado por su ingenio. A través de los años, muchos de sus miembros han sido figuras de renombre y éxito en diversas áreas como la literatura, la ciencia, el arte, la tecnología, pero sobre todo en el emprendimiento y el liderazgo comercial. Son pues sus costumbres y tradiciones y pensamientos que han sido transmitidos de generación en generación los que han valido como la clave del éxito financiero. Y no es de extrañar que se asocie la palabra judío con dinero o éxito, puesto que en el panorama actual abundan personajes que comprueban esta creencia. Como muestra se encuentran nombres como los de Sergey Brin y Larry Page, fundadores de Google.com en 1998. También figuran nombres como los de Sheldon Adelson y Michael Bloomberg, los hermanos Charlotte y David Koch. Todos ellos son judíos y sus patrimonios ascienden a los millones de dólares según la revista Forbes. Si bien son muchos los casos de millonarios, la escala de riqueza de algunos judíos no tiene que implicar que exactamente todos los judíos son millonarios o tienen recursos monetarios abundantes, porque como todo en la vida, existen ejemplos y ejemplos. Sin embargo, lo que sí puede ser verdadero es que el modo que estos tienen para manejar el dinero representa muchas ventajas, las cuales dan un resultado fehaciente. La forma en la que un judío administra los gastos y compras, si se le estudia con detenimiento, puede generar grandes consejos y enseñanzas en las economías domésticas y empresariales. A continuación, te indicaré algunas de las enseñanzas de los judíos acerca de los hábitos de ahorro que se deben tener y seguir para prosperar. Hábito número 1. Tu trabajo es un medio, no el fin. Parte importante del ahorro es precisamente ganar dinero para poder ahorrarlo, como es evidente. No obstante, se debe tener siempre presente que el deseo de ganar y ganar más dinero no generará el ahorro. De hecho, solo ayudará a que una vez se gane el dinero, se desee bloquearlo en las cuentas y no soltarlo. Es decir, la avaricia aparecerá. Ser avaricioso y ahorrativo difiere mucho el uno del otro. Hay que aprender a dejar ir el dinero en lo correcto para saber ahorrar sanamente y crear hábitos responsables y positivos para la sociedad. Así, la perspectiva que se tiene de trabajar cambiará por completo. El trabajo no es la recompensa, es el medio por el cual se puede obtener dinero. Dinero que está bien que sea repartido entre tus necesidades, como el pago de las cuentas, servicios, comida y entretenimiento. El éxito no debe ser la meta o una necesidad imperante en la vida, sino más bien vivir disfrutando cada día de vida. Hábito número 2. Gasta como si alguien te estuviese observando. Evidentemente el ahorro es importante para muchas familias e individuos, pero gastar dinero en lo que no se debe también es una compulsión que no muchos saben controlar o mantener encerrado en su interior. Este tipo de acciones genera un sentimiento de culpa muy fuerte, puesto que se ha esforzado en exceso por generar el dinero. Si se cede ante la compra de algo superfluo, ese objeto será escondido para no generar las críticas de otros que conocen tus objetivos de ahorro. ¿Cómo se soluciona esto? La respuesta es simple: gasta como si alguien te estuviese observando. Cuando se tiene el pensamiento de que alguien te está observando, no se actuará de manera compulsiva, sino que más bien se meditarán las acciones a tomar con más detenimiento. Y aunque sea un poco escéptico con esto, realmente funciona y ayudará a encaminar a la persona con una vida con honestidad y pasos firmes y claros. Hábito número 3. Acepta los consejos sobre ahorro de los demás y corrige los tuyos. El judaísmo enseña que es necesario ser humilde, porque el orgullo solo entorpece el camino del éxito. Quien ama la instrucción ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es tonto. De esta forma, acepta de buena gana lo que los demás tengan para decir acerca de tus hábitos de gasto. Medita las palabras de las personas a tu alrededor. Hábito número 4. Investiga cada posibilidad de ahorro. El dinero no caerá del cielo, tampoco lo harán las oportunidades. Por eso hay que salir a buscar donde sea que se pueda encontrar, porque el que busca está en capacidad de encontrar. Nada debe ser dado por sentado si no se tiene una explicación precisa del por qué es efectivo tal método de ahorro o el mecanismo de funcionamiento de este nuevo trabajo ideado para generar más ingresos y así poder ahorrar. Hábito número 5. Que tus ingresos para el ahorro sean honestos. Parte importante de ganar el dinero es el método empleado para hacerlo. De nada sirve ganar extra si se hace de forma poco moral o ilícita. Las cuentas siempre deben ser limpias y darse sin temor a nada. Si se va depositando el dinero ganado en una cuenta de ahorro, al ver crecer el número a esta, la misma será un objeto de orgullo. Tampoco se tendrá un remordimiento con el aumento en ella. Es más, se buscarán métodos similares para aumentar su éxito. Hábito número 6. Aléjate de las tentaciones. No se vale ir a sitios en los cuales se está tentado a gastar el dinero. Tampoco que te dejes guiar por ese amigo que te invita por tercera vez consecutiva a cenar en un restaurante que sale de tu zona de confort por sus altos precios. No pongas un obstáculo delante de un ciego. No está bien ceder cuando se sabe que se está en una posición de debilidad. Séptimo hábito, sé honesto con lo que realmente necesitas en este momento. Para ahorrar, se debe pensar en las necesidades actuales. No se permiten pensamientos como la próxima semana lo necesitaré o debo tenerlo por si algo llega a ocurrir. Pensar así solo genera gastos y acumulación de objetos innecesarios. La Tora dice en su Levítico 19:36, tendrán balanzas calibradas y utilizarán pesos correctos. Hábito número 8. No te prohíba los gustos, solo limítalos. La vida no puede ser solo trabajar para pagar cuentas. Los gustos también deben tener un espacio importante en el día a día. Por ello, si se desea comprar un objeto nuevo, adelante. Pero eso sí, que no se trate de ir por las piezas más costosas o hacerlo cada semana. En la moderación está la clave. Noveno hábito. Trabaja duro para obtener ahorros. Esforzarse para lograr lo que se desea es primordial para alcanzar cualquier tipo de objetivo. El trabajo ennoblece y alienta a la persona a superarse. Por lo tanto, si se quiere ahorrar, se debería buscar un trabajo extra, desarrollar nuevas habilidades, estudiar alguna especialización o aprender otro idioma. Último y décimo hábito, dona, así como escuchaste, dona. El alma generosa será rica y quien riegue será regado también. Donar alguna parte de tus ingresos generará más que simplemente guardarlos en una cuenta de banco, porque al entregar algo a quien lo necesite, no solo se demuestra que se es capaz de generar dinero extra, sino de que se tiene la capacidad de asignar el dinero correctamente y a los sitios que son prioridad en la vida. Anhelar el bienestar material es algo natural en las personas, por ello no es algo extraño el deseo de tener un auto en buen estado o una casa espaciosa para sí mismo y la familia. Tampoco es ser avaricioso el tener el respaldo económico necesario para enfrentarse ante cualquier emergencia médica o desgracia, ya sea un accidente de tránsito y haber pagado un seguro médico amplio o ser despedido y contar con una cuenta en el banco con suficiente dinero como para buscar con calma un siguiente trabajo. Por todo esto, si se desea ahorrar, busca la manera más adecuada y honesta de distribuir el dinero ganado de forma correcta. Haz que todo sea algo no de un solo día, sino de toda la vida. Aléjate de las tentaciones que representan los gastos superfluos y aprende a escuchar los consejos de ahorro que los demás tienen para ti. Guíate de la experiencia que gozan las personas a tu alrededor. Los hábitos anteriores te ayudarán a incrementar tus ahorros y que tus finanzas sean cada vez más estables. Puedes comenzar por implementar algunos de ellos. Nos vemos en la próxima.